el Ejecutivo lamentablemente utiliza de manera macabra, digamos, o se resiste a esta posibilidad de cambio expresado, o la necesidad de cambio que expresan los venezolanos, limitando los accesos institucionales y, digamos, creando un ente que en teoría no tiene ningún tipo de competencia, que es, por ejemplo, el TCJ, como que un árbitro entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Recordamos que el TCJ es un organismo que al final, pues bueno, tiene sus competencias definidas por la Constitución, así como el Ejecutivo y así como la Asamblea Nacional. Es por ello que desde la bancada de la Unidad, pues nosotros reiteramos que una manera hoy legítima, propicia, adecuada, es el referéndum revocatorio para definir con votos lo que los venezolanos quieren.